veces yo pienso en ti y no hago más que extrañarte. Sin ti no hay luna ni sol de abril. Vuelve pronto para amarte. Es todo lo que siento, es todo cuanto te amo, es todo un sentimiento y por eso te extraño. Llevo tu imagen prendida en mí y no he podido olvidarte. No sé qué hacer si no estás aquí. Vuelve, no quiero dejarte. Es todo lo que siento, es todo cuanto te amo, es todo un sentimiento y por eso te extraño. Te extraño.